Buenas tardes y básicamente precarias. Comenzamos con una corrección del programa anterior. Radio Almaina, la radio básica de Granada, va a reemitir el programa los martes y los sábados. Los sábados a las 4 de la tarde y los martes de madrugada a las 4 de la mañana. Comenzamos con el programa de hoy. Si tú eres mi carnal, déjame ser tu ranchito. Si tú eres mi nopal, déjame ser tu taquito. Pa' llenar. Pues en el programa pasado esbozábamos brevemente conceptos como resiliencia y lo difícil que se hace a veces no tirar una toalla que llevamos rodeada al cuello y que a muchas de nosotras nos asfixia. Vivimos en una sociedad básicamente medicalizada, donde la austeridad mata y quizá hacemos enfermedades donde no las hay. Por ejemplo, y en nuestro caso concreto, culpabilizándonos todos y cada uno de los días en que estamos en paro y buscando empleo, pero que acaban por producirse incluso patologías de larga duración derivadas de ese desempleo, de ese paro de larga duración, sobre todo en personas mayores de 45 años y mujeres, ya lo veremos un poquito más adelante. De todo esto y mucho más no voy a hablar yo, porque tenemos en la tertulia de hoy a alguien que conoce muy de cerca por qué la austeridad mata y por qué el activismo sana. Nos lo ha enseñado ella, una de nuestras básicas, tanto por su vida personal como profesional y de activista, esas triples jornadas laborales que conoce muy bien ahora últimamente, después de haber sido madre, psiquiatra y por supuesto activista básica. Buenas tardes, Carmen. Hola, Marta, ¿qué tal? Qué alegría tenerte de paso. Buenas tardes, Jorge. Hola, Marta. Hola, Carmen. Ha sido del programa, y a César, que ahora sigo la manita desde su mesa de mezcla. Bueno, vamos a ir poquito a poco desbrozando esto de cómo la salud mental afecta a las mujeres y a los hombres en precario. Pero de momento, un poquito de música para darle forma a esta tertulia. Mientras escucháis Vida de Chambao, os comunicamos, os informamos que llamaremos a Carlos Mañas, autor de Mi cabeza me hace trampas, y a Fuad, compañero de San Vicente del Sor, que conoce muy muy bien lo que es la salud mental y lo que es vivir en precario. Su cara se llena. vamos a ir abriendo un poquito el melón. Carmen, ¿por qué la austeridad mata y en qué manera el capitalismo y la precariedad afectan a la salud mental? Bueno, primero te gracias, Marta, también por la introducción de antes, que luego me quedaba ahí pensando, digo, qué bonito, ¿no? Esto aquí de la triple vida que llevamos. Yo creo que este tema llevamos dándole vueltas un tiempo, ¿no? Yo creo que empecé a preocuparme así por el tema. Y lo digo muchas veces, ¿no? Porque estuve trabajando un tiempo en un centro de salud mental que estaba en un barrio bastante pobre de Alcalá de Henares. Y sobre todo durante los días así de evaluación de pacientes nuevos, yo le daba muchas vueltas a este tema de cómo la gente llegaba a salud mental, ¿no? Como que la gente llega a salud mental ahí un poco con manojos de síntomas, ¿no? Un poco con, pues, diciendo que lo que tiene es insomnio o ansiedad o irritabilidad, ¿no? Y como que cuando uno busca ahí un poco qué hay detrás, pues es cuando aparecen pues todas estas condiciones de vida en las que estamos metidos, ¿no? Y que son las que producen más enfermedad, ¿no? Y entonces cuando aparece el paro, cuando aparecen los desahucios, cuando aparece la precariedad laboral, todo, ¿no? Entonces, pues yo creo que me empezó a interesar este tema por este motivo, porque al final me parecía que una de las cosas que generaba más problemas de salud en general, pues era justamente esto, ¿no? Las condiciones de vida, la desigualdad. Y como tú preguntabas, ¿no? Esto del capitalismo, ¿no? El capitalismo es generador de desigualdad a gran escala, ¿no? Y aunque la Organización Mundial de la Salud ya dice, ¿no? Desde hace tiempo que la pobreza es como la mayor epidemia ahora mismo de nuestro siglo y que la pobreza genera enfermedades de todo tipo, ¿no? No solamente de salud mental, ¿no? Cardiovasculares, diabetes, o sea, la pobreza es la gran generadora de enfermedades. Pero no tanto la pobreza como la desigualdad, ¿no? Por eso, de ahí también la importancia de vivir en esta sociedad capitalista, ¿no? De que es la desigualdad justamente, o sea, está como muy demostrado que sociedades más igualitarias y más cohesionadas, ¿no? Tienen muchos mejores indicadores de salud que sociedades, pues, tan desiguales, ¿no? Pues, por ejemplo, la población, por ejemplo, de africana de un barrio de Nueva York tiene muchas más enfermedades que la población más rica de Nueva York, ¿no? Pero si, por ejemplo, se compara esta población con la población cubana, por ejemplo, que seguramente en valores absolutos tenga menos dinero, también se ve que la población cubana es más sana, ¿no? O sea, precisamente por esto, ¿no? Porque son sociedades más igualitarias, hacen que se tengan mejores indicadores de salud. O sea, que la desigualdad y la austeridad, pues claro que generan enfermedades, ¿no? Y ese individualismo, además, de las ciudades agrava probablemente, porque tú, que además vienes de, conoces Extremadura muy bien, al igual que Madrid, esa soledad, esa frialdad que se vive en las ciudades, en las que no sabes de un vecino para otro si tiene necesidades o no, igual para la higiene mental, no sé si ese concepto es bueno utilizarlo como higiene mental, pero no debe ser muy bueno. La soledad afecta, por eso el empiece de la canción, ¿no? El estar solo, y en esos movimientos sociales sabemos mucho que viene bastante mejor a veces como terapia que, bueno, pues que la medicación, ¿no? En muchos casos, previo a la patología, eso por supuesto. Totalmente, ¿no? Yo también lo estaba pensando con la canción, ¿no? Porque decía como, cuando sientes soledad, tranquilos somos muchos más, ¿no? Eso es. Y esto totalmente, ¿no? Yo creo que los valores de la sociedad capitalista nos han calado muy dentro, ¿no? El individualismo, la competitividad, el poder, ¿no? O sea, como que llevamos todo eso muy dentro y los vínculos sociales están totalmente destrozados, ¿no? Ya no se prima, ¿no? Lo común, lo social, no se prima eso, ¿no? Entonces, al final, pues es verdad que vivimos muy solos en unas vidas en las que, al final, como tú decías también en la introducción, ¿no? Lo más fácil es echarte la culpa de lo que te pasa, ¿no? Porque si no compartes con otras personas lo que te está pasando, al final hemos aceptado tanto, ¿no? Esta mentalidad capitalista que pensamos como que podemos ser, se habla incluso, ¿no? Como de un ser humano neoliberal, ¿no? Que lo dice un compañero que a mí me gusta mucho, ¿no? Como que parece que podemos llegar a ser quien queramos, ¿no? Como que hemos aceptado esta cosa de que somos empresarios de nosotros mismos y podemos llegar a ser las personas que decidamos. Entonces, claro, eso hace pues también un poco lo que tú decías antes, ¿no? Si yo puedo llegar a ser quien quiera y llevo 2 años parado, pues entonces que algo debo estar haciendo mal, ¿no? El problema está en mí, ¿no? Entonces, claro, cuando uno se echa tanto la culpa, pues al final llega a las consultas así, ¿no? me declaro culpable, ¿no? Prácticamente, ¿no? Es como, pues, soy culpable de lo que me pasa, vengo triste, vengo deprimido porque no estoy siendo capaz de satisfacer todas estas necesidades que tiene el sistema capitalista, ¿no? Pero que la gente no lo dice así, obviamente, ¿no? La gente directamente, pues, piensa, bueno, pues yo no soy válido, no soy una persona válida, y al final eso, pues, es lo que acaba llevando, pues, a ideas de suicidio, a mucho malestar, ¿no? Mucho malestar que al final es el que la gente trae mucho a las consultas de salud mental y el que vemos en general en la vida, ¿no? O sea, que al final ese sueño americano, por decirlo de alguna forma, se vuelve una pesadilla, y además es que tienes que pisar cabezas en la competitividad y no en la cooperación, ¿no? Por decirlo de alguna forma, con lo cual lo que genera son individuos aislados, pequeñas islas de que no se relacionan entre ellas, y de relacionarse, a ver, si te piso la cabeza y tengo el coche mejor, esta vorágine gigante de consumo, además, que no favorece nada en eso, por relacionarlo de alguna forma con las mujeres, que es que lo hablamos el otro día, y como ahora que acabas de ser madre dices, Dios, me falta tiempo para vivir, o sea, si el día tuviera 40 horas, mejor. ¿En qué medida afecta? Porque me diste un dato por teléfono que me pareció sorprendente, a lo menos, y es que en el caso de las mujeres, que en general tenemos como más inteligencia emocional, o porque somos más habladoras, nos relacionamos más entre nosotras, que casualmente se medica más, ¿o cómo va esto? Sí, o sea, es como cuando presentamos síntomas parecidos a los que tienen los hombres, parece que está visto que se nos ponen más medicación antidepresiva, más ansiolíticos, ¿no? Como que parece que más rápido se nos ponen medicaciones para estas cosas. Y todas, yo creo que tenemos alrededor gente que está ahora mismo tomando antidepresivos, ansiolíticos. Vamos, yo creo que esto es el día a día, ¿no? O sea, yo leí también una cosa que me gustaba mucho, ¿no? Como que influía mucho, claro, o sea, y que yo, como tú bien dices, ¿no? En el momento ahora puro de la maternidad, pues también lo vivo, ¿no? Esta tensión que hay, ¿no? Que era como entre la lógica del mercado y la lógica del cuidado, ¿no? O sea, una cosa, ¿no? Como que, claro, las mujeres hemos tenido como que incorporarnos a un mercado laboral que era de hombre, que estaba diseñado para hombre, ¿no? Y en el que, pues, nosotras nos incorporamos como ahora masivamente, ¿no? Pero de una manera difícil, porque claro, no, nosotros nos encargamos de las tareas de cuidado de las que los hombres no se encargaban cuando empiezan a trabajar, ¿no? Entonces, y esa parte no la hemos perdido, ¿no? Como que al principio del capitalismo, las mujeres vamos cumpliendo muy bien esa función de encargarnos del cuidado, y así el sistema funciona estupendamente, los hombres van, trabajan, y nosotros nos encargamos de que los hombres vayan limpitos a trabajar y con la comida hecha, ¿no? Pero claro, cuando empezamos nosotros a incorporarnos a este mercado laboral, hay una cosa que se habla mucho ahora, ¿no? Como de una crisis de cuidados, ¿no? Porque nosotras tenemos que seguirnos encargando de eso y a la vez entrar en el mercado laboral, ¿no? Entonces, es muy difícil porque es difícil decir que tienes que quedarte en casa porque tu niño está malo o que no sabes qué hacer con él, ¿no? Y es difícil. Y más en estas sociedades en las que ya no hay tribu, ¿no? Porque, pues, como tú decías, ¿no? Yo vengo de Extremadura y aquí en Madrid, pues obviamente no tengo mi círculo al que recurriría más fácilmente, ¿no? Y es muy difícil, la verdad que es súper difícil, vamos. En el caso de un reto. En el caso de una mujer en Madrid, dices que como se relaciona tan poquito con los vecinos y vive a toda pastilla, muy poco, pero en el caso, por ejemplo, de la crisis de los cuidados, quizá crisis de identidad, me refiero, por ejemplo, al hombre mayor de 45 años, ya que como nos educan en qué quieres ser de mayor, que dices, no, yo soy Marta, ya trabajaré de bombero, de agricultor, de lo que sea, pero ese qué soy, que nos enseñan desde pequeños, cuando llegas a esa edad mayor, explota la burbuja inmobiliaria, hay un montón de mayores ahora de 45 años que dan en paro, no solamente es por el tema de que dejas de aportar a la casa, ¿no? y los conflictos que tienen ellos mismos, sino que es que no saben qué hacer con su tiempo. Entonces te ves en el punto en el que la mujer, por ejemplo, de muchas parejas que conocemos, de las asambleas de las plataformas de desempleadas, la mujer va a trabajar, llega a la casa y el marido casi entra como en una dinámica un poco hasta depresiva, de no saber qué hacer con su tiempo, o de salir al bar, o de no salir, no tiene además esas relaciones, no sé si esto se puede generalizar o no, por eso aprovecho para preguntarte, pero vemos mucho que los hombres mayores de 45, que no están de alguna forma politizados, porque no están en movimientos sociales o en el activismo, se acaban como aislando. Y en el caso de las mujeres, a lo mejor generan pequeñas redes de apoyo mutuo, como mucho entre dos o tres vecinas, dos o tres amigas, o incluso con otras madres del colegio, en fin. ¿De qué manera podemos articular esto? Porque se ve diferencia. Dice César, que por la parte que le toca, que también menores de 45. Sí, por timidez o quizá porque nosotras ya ves que mira, empezamos a hablar y no paramos. ¿Por qué es esto? ¿Cómo lo relacionarías tú? O sea, yo creo que también tiene que ver con lo que decías un poco al principio, ¿no? Como, es como una especie de crisis de identidad, ¿no? Si yo estoy educado para ser un trabajador, ¿no? Y no encuentro trabajo, pues claro, estás en una situación muy complicada, ¿no? Yo creo que, y lo veo mucho, veo, o sea, sobre todo porque hago guardias en un hospital general, ¿no? Y veo muchos intentos de suicidio. Y claro, yo creo que en muchas ocasiones también están relacionadas con esto, ¿no? Y a mí siempre cuando veo un hombre de este perfil que dice, me asusto, ¿no? O sea, como que pienso, jope, esta persona tiene riesgo. Porque es verdad, es muy fácil aislarse, es muy fácil quedarse muy solo y comerse todo esto, precisamente por lo que estamos diciendo, ¿no? Porque te sientes inservible. Y además tu entorno, quizá más cercano, a veces hasta te hace sentir así, ¿no? Claro, y yo creo que es difícil luego como compartirlo, ¿no? Yo lo pensaba también por lo que decías antes que de los movimientos sociales, ¿no? Yo creo que lo bueno que tiene justamente es eso, ¿no? Que esto que hemos dicho de la canción, ¿no? De no estás solo, somos muchos más, el somos muchos más es difícil verlo, ¿no? Y yo creo que cuando uno llega a los movimientos sociales lo ve, ¿no? Dice, aquí comparto cosas con gente que tienen el mismo problema que yo, me doy cuenta de que lo que me pasa no tiene que ver conmigo, sino que tiene que ver con lo que nos, con un daño que nos está haciendo la sociedad capitalista, pero que no tiene que ver conmigo, ¿no? Que es una cosa común. Y yo creo que es ahí, en el compartir con los otros, cuando uno puede verlo de otra manera, ¿no? Porque si no, al final, es verdad, pues es soledad, es autodestrucción, ¿no? Y se necesita, precisamente para que la gente se revolucione, ¿no? Socialmente, pues se necesita eso, que se ponga en contacto con gente, ¿no? Al final, al capitalismo le viene muy bien que nuestra respuesta sea esta, ¿no? Y eso, vamos, que es pura ideología, ¿no? O sea, que al final una persona llegue a una consulta de salud mental, se le ponga un antidepresivo y se vaya a su casa con su antidepresivo, es encerrar, ¿no? Esta rabia y este malestar es encerrar en una consulta, ¿no? Al final, lo que nosotros queremos es que la gente esa rabia pueda compartirla y pueda hacer algo con ella, ¿no? Que pueda dirigirla hacia otro sitio, ¿no? No hacia sí mismo. Pero es verdad que este perfil que dices, Marta, de tantos hombres que se están quedando en paro y que llevan tiempo en paro, y la perspectiva también a futuro, ¿no? Porque es como una, es una sensación horrible también el ver que el llegar al SEPE y que te digan que es que no te van a contratar de nada. Teniendo a lo mejor 40 o 50 años, ¿no? Y que no vas a encontrar ya hasta jubilarte. Claro. Ese tipo de... Sí, que no, que es muy difícil ver el futuro, ¿no? Y que yo, la verdad, cuando la gente lo cuenta esto en consulta, pues te quedas rota, porque tampoco sabe qué decirle, ¿no? Pues sí, te apetece decirle, no, el sitio donde a mí me gustaría verte no es este, ¿no? Me gustaría verte pues peleando en otro sitio. Y cuando tienes la oportunidad, pues le dices a la gente dónde está el local de la paz o dónde se reúne, o le dices que a lo mejor tiene que buscar un sindicato o un colectivo feminista, cuando tienes la oportunidad, ¿no? Pero es verdad que eso no es tampoco lo habitual, y que es muchísimo más fácil pues recetar una medicación antidepresiva y más rápido, o sea que es lo que habitualmente se hace, ¿no? Sí, además, el otro día que estuvieron en el espacio de amparo, en el espacio común 15M, los de Flipas, los del GAM, el grupo de apoyo mutuo, veíamos un paralelismo grandísimo entre el estigma de la salud mental y un poco el estigma que nos generamos a nosotras mismas, las personas desempleadas, de culpabilizarnos porque no encontramos, y es un poco el estigma de culpabilizarte porque has caído en un trastorno o en una patología que conocemos, o que tú conoces sobre todo mejor, dentro del entorno de la salud mental. Hasta el punto que una vez tienes una etiqueta y la otra, pues no sales de ninguna de las dos, porque es gente que no encuentra su primer trabajo, gente que estos grupos de apoyo mutuo, que para mí es igual un poco que lo que son las asambleas de la marea, son como pequeños grupos GAM, pequeños grupos de apoyo mutuo, pero en vez de personas con una etiqueta de enfermedad psíquica, pues con la etiqueta de parásito social, ¿no? Que se nos pone a la gente desempleada, que por cierto, de parar a nada, no para, ¿no? ¿Cómo se rompe el estigma? ¿Cómo se rompe el estigma desde estos movimientos que son un altavoz, digamos, tan pequeñito de esos grandes problemas? ¿Qué pasan? Sobre todo porque los grandes medios lo que dan cobertura un poco es tienden a ese individualismo y a ese sé competitivo y sé mejor que tu vecino. O sea, yo admiro muchísimo cómo se están organizando ellos, la verdad. A mí me encanta. Y me parece que pues que es muy útil tener un espacio en el que además no hay profesionales, no hay porque eso también es importante, ¿no? Y yo creo que es más fácil verte ahí entre iguales, entre gente que le está pasando pues lo mismo, ¿no? Y creo además que son muy cañeros en sus reivindicaciones y eso nos hace también a los profesionales movilizarnos, ¿no? Porque son muy cañeros en muchas cosas, ¿no? En que se retiren las contenciones mecánicas, en que se medicalice menos, ¿no? Entonces yo creo que ayudan mucho a... que se ayudan obviamente entre ellos, pero que también ayudan mucho a que los profesionales de salud mental nos replanteemos muchas cosas, repensemos cómo curramos, ¿no? Y qué cosas hacemos en el trabajo, porque se necesita eso, se necesita que haya movimiento y que haya crítica para que las cosas vayan cambiando y vayan hacia eso, hacia una salud mental menos medicalizada, menos coercitiva, ¿no? Y yo creo que el papel que tienen ellos es fundamental en eso. Y en ese sentido, ¿dirigimos nuestra legislación en salud mental? Lo digo porque he leído hace poco que va a haber como una serie de reformas dentro de, sobre todo en Cataluña, creo que estaban mirando el... ¿Dirigimos las políticas de salud mental, bueno, y de salud pública a garantizar la vida, a garantizar que la gente se relacione o es precisamente a lo contrario, a medicalizar la sociedad? O sea, yo creo que, en salud mental... Ahí habría, yo creo, como dos polos que están bastante lejos, ¿no? Y luego hay gente que hace cosas más intermedias, ¿no? Pero el biologicismo que decimos, ¿no? Pues es así, la verdad, ¿no? Es darle a la enfermedad, o sea, a los problemas de salud mental, darles una etiqueta diagnóstica y un enfoque como más médico, que al final, bueno, siempre que se le pone a las cosas el DSM, que es el manual de salud mental, cada vez tiene más enfermedades, ¿no? Y podría seguir así, yo no sé cuándo, ¿no? O sea, se ha metido en el DSM absolutamente todo. Que los niños se muevan mucho, que tengamos la regla, que... O sea, se van metiendo tantas cosas en el DSM y una vez que uno le pone diagnósticos a la cotidianidad, pues ya puede medicarla, ¿no? Entonces yo creo que la mayor parte de la psiquiatría, pues sí, está un poco centrada en eso, pero bueno, tenemos la suerte de que también hay alguna gente pensando las cosas de otra manera, intentando hacerlas de otra forma, ¿no? En general, yo creo que las políticas no van enfocadas a que haya una salud mental comunitaria, ¿no? Pues no, al final yo creo que se destina mucho más a los hospitales. De hecho, ahora ha salido el nuevo plan de salud mental de la Comunidad de Madrid y bueno... pues habla mucho del modelo comunitario, pero luego no lo plasma, ¿no? En la realidad, ¿no? Es como que eso ya lo hubiéramos superado, ¿no? Y ya estamos todos en el modelo comunitario. Y no es verdad, ¿no? La forma de que estemos es que de verdad se dote de recursos comunitarios a los servicios de salud mental, ¿no? Pero no creo que estemos todavía en eso, ¿no? Es lo que hay que pelear, yo creo. Sí, bueno, han puesto la palabra comunitario. De momento está puesta en el papel, pero en la práctica no hay ni recursos, ¿no? Para la parte preventiva, que a fin de cuentas es la que igual evitaría luego tantos problemas después, dentro de las consultas vuestras. Es que probablemente ese paliativo lo están haciendo los movimientos sociales a día de hoy. Y dentro de nuestra salud pública, pues no lo tenemos tan garantizado, ¿no? Sí, o sea, yo creo que los movimientos sociales curan, ¿no? Y esto lo hemos pensado muchas veces, ¿no? Que es verdad, que la gente, bueno, es que lo cuenta mucho la gente, ¿no? Pues yo lo escucho muchas veces con muchísimos movimientos sociales, ¿no? Pues con la plataforma de afectados por la hipoteca, pues mucho, ¿no? También, ¿no? Es que es lo que más cuenta la gente, que al final llegas, te encuentras con gente que le pasa lo mismo que a ti, con la marea básica, con todo. Si es que en todos los movimientos sociales pasa eso, que la gente... pues siente que encuentra un poco su sitio, ¿no? Y que encuentra la forma de entender lo que le pasa, ¿no? eso, independientemente de que encuentre una solución, que muchas veces nos quedamos cortos y cortas a la hora de poder solucionar ciertas cuestiones, porque en el caso de cuando te llega una carta de desahucio, es que estás con un estado de estrés y de ansiedad previo muchos meses antes de incluso ni de caer en la plataforma de afectados por la hipoteca, ¿no? Entonces eso es lo que verdaderamente a nosotras nos preocupa, porque mucha gente desempleada no emplea el tiempo, ni siquiera en relacionarse, haya caído en el estigma de que no vale para nada, ¿no? Y esa toalla que le asfixia un poco, la que hablábamos al principio, es la que ha tirado, y nada más lejos. La idea de relacionar salud mental y precariedad es un poco por normalizarlo y por poner una sonrisa un poco a la mala baba, ¿no?, que tiene el sistema con nosotras, sobre todo con las personas en precario. Bueno, a lo mejor habría otro tipo de medidas, ¿no? Tú has estado marcando el tema de que la desigualdad está detrás de todo esto, y entonces a lo mejor pienso yo medidas que no son estrictamente relacionadas con la, o sea, que no son médicas, que son económicas, como por ejemplo sería la renta básica. De hecho, yo los artículos que he traído para comentar son más bien salud mental y renta básica, se titula directamente uno de ellos. Sí, y beneficiaría mucho. Vamos a introducir esta parte de salud mental y renta básica con un parrafito que viene en el manifiesto Utopía, que dice que el desempleo se revela además social y económicamente dramático para quienes lo viven. En una sociedad que ha hecho del trabajo su norma y su mito, la fuente de los ingresos económicos, de la identidad y del contacto con todos los demás individuos, ¿cómo no estar convencidos de que esa ausencia de trabajo equivale a una especie de muerte social que conlleva no solamente una disminución del dinero disponible, que aquí es donde entraría la renta básica, sino también de ese sentimiento del que hablábamos, de inutilidad social, de incapacidad, el desánimo y la ausencia de estima por una misma, ¿no? Por uno mismo. Vale, pues mira, yo voy a empezar ya con el primero de los artículos que he traído, que, bueno, es una traducción de estas de Google, pero está interesante. Es un artículo que está escrito, es muy breve, por otra parte no lo voy a leer entero tampoco, analizando las consecuencias del experimento que se hizo en Canadá, en Ontario, me parece que es. Se hizo una experiencia de renta básica, una especie de piloto de estos durante 3 años. A una serie de gente se le concedió una cantidad de dinero mensual, una renta básica. Entonces, el artículo, ya directamente dice que la renta básica es una cuestión de salud mental. Dice la investigadora canadiense doctora Evelyn Forget, dice que el ingreso garantizado funciona como un antidepresivo, y luego hace un repaso que dice que generalmente pues se centran o sea que la enfermedad se suelen centrar en los desequilibrios químicos y que habría que centrarse en los desequilibrios de poder. Dice, durante varias décadas nos han enseñado a ver nuestras formas más profundas de dolor, nuestra depresión, nuestra ansiedad, como problemas primordiales con nuestra química cerebral interna. Falta algo de serotonina aquí, falta algo de dopamina allá. Así es como mi médico me dijo que pensaba en mi depresión. De aquí pasan a la medicalización, etcétera, ¿no? Entonces ya me voy a saltar a lo que a las consecuencias de la experiencia que hubo de renta básica. Dice, pasaron muchas cosas importantes. Hubo significativamente menos bebés con bajo peso al nacer, porque las madres tenían una mejor nutrición. Las personas estudiaron más y más tiempo. Casi nadie dejó de trabajar, pero algunas personas rechazaron trabajos pésimos y se alargaron por mejores. Bueno, todos se alargaron, debe ser la traducción automática, porque no, por lo que mejoraron los estándares generales de trabajo en la ciudad. Pero el resultado más importante, una gran caída en la depresión, ansiedad y otras formas de enfermedad mental. En tan solo 3 años, las hospitalizaciones por enfermedad mental disminuyeron en un 8,5%. Compare eso con la última década, donde las tasas de depresión global han aumentado en un 18%. ¿Por qué? Si la depresión es principalmente, como nos han llevado a creer las campañas de marketing de las compañías farmacéuticas, un problema con la química de nuestro cerebro, esto no tiene sentido. Los cerebros de la gente de Dauphin no evolucionaron repentinamente en esos 3 años. Pero la Organización Mundial de la Salud, el organismo médico líder en el mundo, ha explicado: la salud mental se produce socialmente. la presencia o ausencia de salud mental es sobre todo un indicador social y requiere soluciones tanto sociales como individuales. En realidad, la depresión y la ansiedad son producidas por una amplia gama de factores. Algunos son biológicos, pero muchos son sociales y psicológicos. Y, en fin, bueno, yo creo que esto ya da un poco idea de por dónde va el tema. El artículo ya tiene suficientes elementos para la reflexión y para el debate. Luego tengo otro, pero lo sacaré si acaso después, que es uno que, bueno, ha tenido bastante difusión en las redes, uno de Sergio Raventós, en donde está como explicado como en 10 puntos, 10 consecuencias de la renta básica, pero es en una cierta medida redundante con este. Así que si acaso hace falta entrar o... En cierta medida, a mí sí me gustaría empezar, porque está muy interesante el que las reacciones químicas, esa culpabilidad individual, realmente la tiene el Estado. O sea, nosotros aportamos, cuando trabajamos como cuando no, aportamos, el hecho de consumir aporta a la sociedad una riqueza que no se nos devuelve de ninguna manera. Entonces, de alguna forma, lo que se plantea es que garantizar esa asistencia material iba a ayudar mucho a la salud mental y, lo que decía Carmen al principio, igual a la salud pública, porque... Totalmente, ¿no? O sea, yo creo que precisamente, ¿no?, el intentar no medicalizar es justamente esto, intentar que se sepa que la respuesta es social y que tiene que darla, obviamente, el Estado, ¿no? Yo con este, vamos, pensaba, ¿no?, en el estudio que has traído, que me parece súper interesante, porque además yo creo que la renta básica, vamos, sin duda, ¿no?, favorecería mucho que la gente estuviera, pues eso, más sana, pero en general, ¿no?, no solamente de salud mental, sino también, pues, claro, en el sentido todo, ¿no?, nutricional, de todo tipo, ¿no? Pero claro, estaba pensando que aquí en España también, o sea, también se ven las consecuencias de la crisis, ¿no?, y de que lo que haya sea recortes todo el rato en políticas sociales, ¿no? Hay un libro de esto, que justamente este de la ¿Por qué la austeridad mata?, que habla mucho sobre todo de Grecia y de cómo aparece pues en estos años de más medidas de austeridad, pues como habían aparecido pues un montón de más incidencia de VIH, desnutrición infantil, como se hace que aparezca de repente la malaria, ¿no?, que era una enfermedad que ya pues no había allí, ¿no? O sea, como que efectivamente las políticas sociales y que la gente tenga cubierta lo mínimo que necesita para vivir, pues hace que haya obviamente muchísima menos enfermedad, ¿no? Y aquí, que también se han aplicado medidas de austeridad, pues por ejemplo los suicidios han ido aumentando mucho en los últimos años, ¿no? Desde que empieza la crisis, los primeros años como que se estanca un poco la cifra, que venía anteriormente descendiendo, y ya estos últimos años ha ido en aumento, en aumento, en aumento. Ahora hay el doble de muertes por suicidio que por accidentes de tráfico. O sea, que efectivamente los efectos de que haya más recortes en políticas sociales y que la gente esté en peores condiciones de vida, pues se notan mucho, ¿no?, en la salud. De alguna forma nos ponen la etiqueta de enfermos por estar y enfermas por estar desempleadas, cuando igual lo que está enfermo es el sistema que tenemos, ¿no? La gestión que hacemos de él. Estaba pensando un poco críticamente, ¿no?, porque antes estaba la otra respuesta, que era el activismo sana, ¿no?, y la vida comunitaria, o el apoyarse unos con los otros, y que sana. Y me estaba preocupando, digo, a ver si vamos a estar defendiendo simplemente que pongan una medida de carácter económico ahí, pero o sea, que sí, que seguramente que sería positiva, pero está otro aspecto, este, que decimos el activismo, pero podemos decir otro tipo de actividades en comunidad, ¿no?, muchas cosas, que lo podemos llamar también de alguna forma activismo, ¿no?, pero quiero decir, si la gente está compartiendo por el típico ejemplo de que están haciendo un huerto, o están haciendo una biblioteca, o están haciendo un centro social, y están haciendo, o sea, no sé, el problema del sentido, porque el problema principal, cuando tú lo has estado contando del parado este de 45 años, es que le ha perdido el sentido, no le ve sentido a su vida, no le ve sentido a por qué está aquí, o para qué, o el sentido, se lo han inoculado desde el nacimiento, en el colegio. No, esto es una competencia, esto es una lucha, y entonces, pues claro, como no ha salido airoso de esa lucha, de esa competencia, se siente fracasado. Además, tú te vas a identificar con una profesión o con un algo, si pierdes eso, ya has perdido tu identificación, tu identidad, ¿no? Y entonces, pues cambiar todo eso, o sea, que bueno, o sea, que lo que estaba viendo con esa especie de visión crítica era, que es una cosa que me planteo mucho, puede ayudar, la renta básica puede ayudar, pero la solución va más allá, ¿no? Uh-huh. O sea, somos nosotros los que tenemos que nos podemos apoyar en la renta básica, si es un poco razonable, como la que reclamamos. Sí, no solo, te refieres a no solo con el dinero, sí, porque no somos, sí, no deberíamos ser medios de producción de nada, ¿no? Si somos, claro, fines en sí mismas, las personas, es claro, que no, y el sistema un poco lo que te hace es, eres un medio de producción hasta que te mueres, ¿no? Y entonces en, claro, el momento en que no puedes producir, se te caen como todos los palos del sombrajo, y no solamente a mayores de 45, ¿no? Lo que decía César, y en el caso de hombres, de mujeres que no encuentran a lo mejor una jornada, no pueden reducir jornada o no encuentran una jornada acorde con todas esas necesidades que hablábamos, y entonces es que realmente lo que igual daña a la salud mental no solamente es la falta de dinero, sino de tiempo. Que ese tiempo de calidad no hace mucho, mucho tiempo que no lo tenemos, y valga la redundancia, ¿no? Sí, ahora se está hablando mucho también, ¿no?, de esto de la falta de tiempo y de la necesidad también de tiempo para las cosas, ¿no? Pero bueno, evidentemente yo creo que la renta básica y tener cubiertas tus condiciones materiales, bueno, sin duda curaría mucho, eso seguro. Seguro. Aunque todo esto que estamos hablando pues también es necesario. Sí, no cambian los roles. El día que hablamos de renta básica y feminismo en Gijón, estuvo muy bien, porque Carmen Castro, que daba la charla, decía, vamos a ver, implementar una renta básica está bien, lo que es la parte económica, pero, por ejemplo, a la mujer no la emancipa de ciertos roles y de ciertas inercias que tenemos en la sociedad, como puede ser, pues eso, el trabajo de cuidados en la casa. La renta básica no te garantiza eso, pero sí te da la posibilidad de liberarte de eso, ¿no?, de alguna manera, más que hasta ahora, que es absolutamente injusto, ¿no?, y de hecho insuficiente, y hasta dicho por los tratados internacionales que firmamos, que ya veis que Ontanares viene aquí a repetir 400 veces todo lo que incumplimos. Y en ese sentido, la renta básica, decías, Jorge, que Sergi Raventós la hace como un decálogo, sí, no por leer el decálogo, porque no, además los artículos en la revista Sin Permiso están, pero sí es cierto que hace referencia un poco a esa pérdida de velocidad, que es que vamos como a la velocidad de la vorágine esta capitalista, y entonces no tienes tiempo de tener los ciclos de vida reproductivos normales. Vas como a una velocidad que no es, es antipersona, ¿no? No es, que daña la salud, esa prisa. Y esa prisa además en, como dice mi hermana, dice, yo salgo de trabajar para descansar, para mañana levantarme para trabajar y pensar, ostras, mañana tengo que dejar al niño aquí porque tengo que trabajar. Es decir, ¿en qué momento trabajamos para vivir en vez de vivir para trabajar? Porque igual ese es el que hizo un poco de todas esas ansiedades, esos nervios y ese pensar que no podemos realizarnos. Vamos, y aquí en Madrid yo creo que eso lo vemos totalmente, ¿no? Hay gente que incluso teniendo dos trabajos sigue siendo pobre, o sea que, y sigue estando en estas condiciones que decimos, ¿no? O sea que si aquí entre lo que cuesta moverte y de un sitio a otro tienes que compatibilizar dos trabajos con que te estén pagando una mierda y que fue imposible, vamos. Al final acabas en un estado de estrés que por lo menos teniendo ese ingreso, ¿no? No es la panacea ni solucionas todo, pero por lo menos podrías decir que no a uno de esos dos trabajos o buscarte un poco la vida de otra manera, ¿no? Te podrías organizar mejor tu tiempo. La cuestión del tiempo es, yo creo que sí que es absolutamente central, ¿no? Y también la velocidad, o sea, esto es el estrés, por así decirlo, de vivir el tiempo de esta forma tan estresada, iba a decir, que es absolutamente redundante con el estrés, pero no se me ocurría otra palabra, ¿no? Sí, más deprisa, vivimos más deprisa que la vida. No sé cómo, si serviría, pero verdaderamente sí. Eso al final genera una serie de síntomas que pueden acabar en patologías, Carmen. De hecho, bueno, todas las personas pasamos en algún momento de nuestras vidas por alguna o por varios episodios o etapas de no tener la higiene mental precisamente, y teniendo en cuenta que nos culpabilizamos y nos culpabiliza la sociedad de todo aquello que nos pasa, ¿no? pues salir de esa vorágine o de ese circuito vicioso es difícil. Yo el año pasado, en una de las tertulias del Club de Lectura Petra Kelly, al que suelo ir, comentaban un libro que era, se refiere a un movimiento que se llama el movimiento Slowly, y es un movimiento que consiste en tomarte las cosas con calma, ir despacio, hacer las cosas según sientes que tienes que hacerlas, y bueno, aparte de que eso seguramente no sé muy bien ya desde tu plano cómo lo analizarías y las repercusiones que puede tener para tu salud o cosas de esas, pero era bueno para la ecología y el medio ambiente, porque una de las cuestiones de estas de la prisa la podemos relacionar también con el productivismo, es decir, como esta filosofía de que hay que producir más, hay que estar creciendo, y a nivel macroeconómico pues es el crecimiento económico, no sé cuántos, pero que cuanto más deprisa es como cuando estás quemando un palo, si le aplicas fuerte la llama y soplas fuerte, pues se quema rápido, pero se te va a consumir rapidísimamente, o sea, va a desaparecer, se va a quedar en nada, ¿no? Entonces, pues, con la vida, pues también, si la vives así, con esa tranquilidad, con ese slowly, pues también la abarcas mejor y la abarcas más. La realidad es, se puede vivir slowly, lentamente. Con la vida que llevamos, con 426 euros, con cero, o por ejemplo con dos trabajos, teniendo que ir a buscar al niño, toda esa vorágine, es decir, es difícil. En ese sentido, los movimientos sociales, nada más que somos como pequeñas islas de esperanza, ¿no? Que decía Luis el otro día en la charla del colapso, dices que es que hay poquitas. Y hay que, ¿de qué manera generamos más? Por ejemplo, en el entorno de Carmen, que me interesa mucho, decía, dentro del centro de salud no se terminan ni por financiar, a lo mejor que se generen grupos de apoyo mutuo como los de Flipas Gamo. Ese tipo de cuestiones sí las podemos arreglar, y las podrían arreglar mañana, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o de aquí a un poquito de tiempo, en cuanto cambiaran esto de la reforma de salud mental del plan de la Comunidad de Madrid que decías antes. Sí, lo que pasa es que yo creo que es lo que decimos, ¿no? Es si interesa o no interesa, y si se destinan cosas a eso, ¿no? O sea, es verdad, esto del tiempo, yo creo que es una cosa que tiene que ver también, pues, con lo que tú decías, Jorge, ¿no? Con esto de producir todo el rato, ¿no? Es que también nos cuesta estar parados también, ¿no? Sí. O sea, y yo creo que tenemos mala conciencia si no hacemos, sí. Si nos tumbamos un rato en el sofá, nos sentimos como que estamos haciendo mal. Sí, no es, o sea, descanso, como, es hacer, sí, el vago. Sí. Y luego es lo que nos echan en cara, dice, es que no, es que defiendes la renta básica para estar tumbado en el sofá. Pues oye, es que estar tumbado en el sofá, pues yo mientras estoy tumbado en el sofá medito, reflexiono y saco conclusiones. Y ojo, porque estar tumbado en el sofá 24 horas no lo hace nadie, y eso sí que produce una patología, ¿no? Digo, nadie por defecto permanece 24 horas en un sofá, y en ese caso llega a ser patológico, ¿no? Estás deprimido, claro, hombre, algo, claro, te pasa. Nadie se queda 24 horas en el sofá. Otra cosa es sí poder tener momentos de descanso entre las tres jornadas laborales y no tener que vivir una vida, claro, tan... lo mismo que digo, el tumbado en el sofá, digo, a lo mejor reunido con cinco personas hablando y planteándonos los problemas y debatiendo entre nosotros, que siempre será, pues, alguna conclusión llegaremos o iremos avanzando, ¿no? Y que lo que pienso que es igualmente positivo, y tampoco es una cosa productiva del otro tipo, o sea, que bueno, que tener este tiempo y estas posibilidades, pues bueno, estaba... Digamos que nos culpabilizamos por tener tiempo que no sea de productividad, de trabajar, de... ¿Cómo te vas a tomar tú 3 días libres? ¿Cómo? Pero de hecho, lo de las vacaciones, hasta hay gente, no, ya tengo que volver porque ya, fíjate, esa prisa, de verdad, eso enferma. Sí, yo creo que se habla ya como de presentismo, ¿no? En vez de asentismo laboral, ¿no? Como que hay que estar presente, que hay que estar ahí, y que claro, pero es que es normal que lo hagamos, ¿no? Porque es que es lo que tenemos interiorizado, que es la manera de conservar los trabajos. Eso es el problema. ¿No? O sea, y entonces, pues si hay trabajo solo para unos pocos, y la forma de conservar el trabajo es estar siempre, siempre disponible, siempre 100%, pues ahí estamos, ¿no? Y si puede ser el que menos vacaciones se coja o el que más horas extra echa, pues mejor. Sí, lo llaman flexibilidad laboral cuando es explotación absoluta o, claro, unas jornadas eternas o eso, que estés disponible 24 horas, un 24-7. Sí, y explotación, porque muchas de esas horas ni te las pagan, y vamos, o sea, que es así exactamente como estamos, ¿no? Pues entonces, en ese sentido, porque cuando estuvimos en la charla de San Vicenç, ahí en Barcelona, comentabas que de las personas, no sé si que habían pasado por tu consulta un año o algo así, que diste un dato que nos quedamos todos y todas con una cara, ojipláticas, porque casi todas las personas estaban en paro o tenían unos trabajos de estos que no llegaban a nombrar, quiero decir que era por la situación que tenían de precisamente socioeconómica, no tanto de su salud mental ni por algo que fuera una reacción química, como que tuvieran, claro, baja la endorfina. Sí, esto es una cosa que yo contaba, porque al principio, cuando empecé a trabajar, me impactó muchísimo que hubiera tantos intentos de suicidio, lo llevaba fatal, ¿no? Y entonces, como me gustaba mucho este tema y le daba muchas vueltas, pues me apuntaba en una libretita, me apuntaba la gente que hacía intentos de suicidio, pues si tenía trabajo o no. Y entonces me iba apuntando eso, y eso es lo que contaba, que dejé de hacerlo porque es que prácticamente todo el mundo, o sea, muchísima de la gente que aparecía esto, pues con intento de suicidio, estaba en paro, ¿no? O eso, cobrando cosas mínimas, ¿no? Entonces, pues sí, es verdad, es que yo creo que lo bonito de trabajar en salud mental es justamente eso, ¿no? Que muchas veces yo tengo la sensación, ¿no?, de que vemos a los políticos, ¿no?, como gente que está súper despegada de la realidad, ¿no? Y como que yo a veces, cuando los escucho hablar, me da la sensación de que han perdido totalmente la capacidad de enterarse de lo que pasa de verdad a la gente que está sufriendo, ¿no? Y es verdad que la salud mental tiene un punto de poder ver de verdad esta cara de la pobreza, ¿no? De poder sentarte de verdad con alguien que lo está pasando mal, escucharle, sentir lo que te transmite, ¿no? Y es como una ventanita ahí a la realidad de cómo está sufriendo la gente, que yo creo que ayuda mucho, por lo menos a tenerte todo el rato con esto en mente, ¿no? Por lo menos a estar todo el rato pensando, jope, que esto es lo que hay, ¿no? Y que alguien venga aquí habiendo hecho un intento de suicidio no tiene que ver con que eso, con que de repente suba o baje la serotonina, ¿no? No tiene nada que ver con eso, ¿no? No, ni es biológico, ni es una casualidad, es una causalidad de, claro, las vidas que se llevan. Y que tiene un sentido y... O sea, yo, por ejemplo, ¿no?, antes que decías de las mujeres... Pues es que la pobreza es fundamentalmente femenina y lo vemos mucho, muchísimo, ¿no? Yo el otro día, pues en una guardia, pues tiene una mujer embarazada que de repente te dice que su marido, pues nada, que han discutido, que ha dejado la relación, y viene pues deseando, pero ¿cómo voy a hacer para abortar? Porque lo único que le preocupa es... que no tiene dinero, porque cuando nazca el niño no tiene dinero para tenerlo, ¿no? Y con una culpa horrible, porque ella en realidad no quería abortar, ¿no? Pero diciendo, es que no voy a poder darle de comer, ¿no? O sea, que la perspectiva que tenemos a futuro es esa, es que va a ser difícil que encuentre trabajo porque tiene otro niño pequeño, ¿no? Y que cómo lo va a hacer ella para fíjate, las personas que puedan escuchar que sean pro vida, dicen, son pro vida in útero, porque una vez sale del útero, dos de cada tres niños los tenemos en riesgo de pobreza y uno de cada tres, claro, ya no está. Claro. O sea, que la protección de la infancia y demás, es decir, no es nada normal que esa mujer tenga esas dudas. Hombre, o sea, completamente... Que, no, vamos, de hecho yo sentía que mi papel era intentar desculpabilizarla en ese sentido y decirle que si ella quería abortar porque parecía que ahora mismo no iba a poder mantener eso, pues que no se sintiera, intentar que no se sintiera culpable, ¿no? Que por lo menos no sintiera que lo que estaba haciendo era nada malo, ¿no? Que era lo que estaba haciendo porque de verdad pensaba que cómo iba ella a mantener este niño, ¿no? Y también esta mujer, ¿no? No solamente este niño que pueda nacer en esas condiciones, sino esta mujer, ¿en qué condiciones va a estar esta mujer cuando se tenga que estar dejando el pellejo por algo que a lo mejor ni que siquiera consigue, ¿no? Que sean, yo qué sé, el dinero para darles de comer a los dos, ¿no? A los dos niños. Que en ese sentido no es que ella deje al niño en desamparo, sino que es que ella está desamparada por toda, claro, por toda nosotras, por toda la sociedad y un montón de personas en esa circunstancia, que el desamparo no es responsabilidad de cada una de las personas que lo sufren, sino, coño, de todas nosotras como sociedad, como joder. Tanto que decimos que estamos en el siglo XXI, pero ¿en qué? Claro, ¿qué? O sea, yo creo que el desamparo este ahora se tira, ¿no?, de las pensiones, ¿no? De las pensiones, sí, o sea, las familias, ¿no? Se está cubriendo mucho así, ¿no? Con la pensión de un abuelo, pues viven allí 3 o 4, ¿no? Y en ese sentido, cuando ya lo has tenido, pero estando embarazada, pensar que vas a ser una carga para tu abuela. Tú sabes, Jorge, bueno, y lo sabéis los dos, que yo tengo esa circunstancia de que, oye, que eres una carga para tu abuela, que lo normal o lo que a ti te gustaría sería aportar tú a tu abuela. Y estar viendo que son pensiones, además, que incluso están por debajo de ese umbral de la pobreza, y por más que denunciamos vía individual, y seguimos yendo como en la misma dirección. Es cierto que parece que la gente despierta y que se va dando cuenta, ¿no?, del tinglao este que tienen montado 4 o 5, pero mucho más lento que la urgencia que tenemos, ¿no, Jorge? En ese sentido, ya podrían poner en Madrid, o bueno, a nivel estatal europeo, una, como lo llama mucha gente, una paguita. Que no es que fuera una paguita, es un poco el reparto de la riqueza de todas, ¿no?, que ahora mismo está copada por 4. Eso seguro que, bueno, igual la salud mental la tienen mermada, pero no por algo, no por una causa económica. No creo que sea objetiva. Sí, es que, o sea, yo, este que hemos hablado alguna vez, el Bill Shuhan este, cuenta una cosa así como del poder inteligente del capitalismo, ¿no? Y es un poco esto, ¿no? Como que al final la gente ni siquiera sea consciente de que está explotada, de que está siendo maltratada. No, hay mucha gente que no es consciente de esto, ¿no? Que piensa que incluso el que se está explotando es él a sí mismo, ¿no? Es como un rollo que cuenta él así como de la autoexplotación, ¿no? Sí, esto del sacrificio. Y que es un poco como eso, como que no somos conscientes de que las condiciones no las estamos eligiendo, ¿no? Nos parece que somos libres, que podemos decidir, y no somos conscientes de que no estamos eligiendo que nos exploten, no estamos eligiendo que nos maltraten en nuestros puestos de trabajo, ¿no?, o en nuestra vida cotidiana. Pero sí, es una de las victorias del capitalismo, ¿no?, el ir conquistando toda la cotidianidad. Sí, el problema del capitalismo es que es casi la excusa que tenemos que para todas las cosas. ¿Quién tiene la culpa de esto? El capitalismo. ¿Quién tiene la culpa del otro? El capitalismo. Es cierto, el capitalismo es el que tiene la culpa. Pero el problema que tenemos con el capitalismo es que no somos capaces de ponerle cara. Si le pudiéramos poner cara, yo estoy seguro que ya le habíamos cortado la cabeza como 80 veces. Pero claro, ¿quién es el capitalismo? Muchas veces lo decimos, son el Juncker este que iba borracho el otro día con los del Fondo Monetario, no sé con quién se estaban reuniendo, los de la OTAN, creo que era. Sí, es una entelequia, el Fondo Monetario Internacional nadie se sabe qué era. El G20 este, no sé cuántos. O sea, sí, bueno, es un poco broma, ¿no?, lo que estoy diciendo, sí. Porque no tiene... Sabemos lo que es el capitalismo, pero efectivamente, ¿no?, pero que como que fuera un monstruo demasiado abstracto, demasiado general. Sabemos que está, que toda nuestra vida nos la maneja el capitalismo, pero por lo menos antiguamente, o no hace mucho, pues la gente tenía una expectativa de decir, bueno, es que existe otro tipo de sociedad que vamos a poner en contraposición a esta. Hay otros sistemas, en vez del capitalismo, pues vamos a poner este otro que se nos ha ocurrido, el socialismo, el anarquismo, no sé qué, una sociedad distinta que nos imaginamos. Pero ha llegado un momento que sí, sabemos que el capitalismo es el culpable de todo, no sabemos cómo agarrarle, porque, no sé, cambiar a lo mejor el gobierno aquí, eso va a cambiar el sistema. O sea, el capitalismo es más allá, es mundial, es global, porque lo estamos viendo, o sea, bueno. Igual claro. ese es el logro del capitalismo, me parece a mí. Claro, o sea, yo creo que es justamente eso, ¿no? Es como que para rebelarnos necesitamos sentirnos explotados y que haya explotados y explotadores, ¿no? Y para rebelarnos necesitamos justamente darnos cuenta de que estamos en ese sitio, ¿no? Y entonces, de ahí que sea uno de los grandes logros. Si no nos damos cuenta de que estamos siendo explotados, no nos rebelamos contra nada. Uh-huh. Es como... O sea, que además, está mal visto no estar explotado. O sea, ¿cómo que estás tranquila? ¿Cómo que estás contenta? Hombre, claro. Eso no puede ser. ¿Pero qué haces con tu vida? ¿Pero qué haces con tu tiempo? No, trabajar. Es decir, esto del sacrificio, del castigo... Igual si viene un poco esto de la iglesia, ¿no? Que de la cosa del salvarte, no te preocupes, ¿sí? Pero esto es poco humano, ¿no? Es un poco antipersona, ¿eh? El vivir con el yugo ahí en la espalda. Es normal que luego te den patologías y que acabes con los nervios de punta. Claro, al final acabas destruyéndote tú a ti mismo, ¿no? Por eso lo que decimos de que la gente acabe al final en salud mental, ¿no? Porque si tú al final piensas que el responsable de todo lo que está pasando eres tú, pues al final no te conviertes en revolucionario, te conviertes en depresivo, ¿no? Y hablando de esto y por seguir hilando con salud mental, si queréis, que queda media oreja, vamos llamando a Carlos Mañas, no para terminar la tertulia, sino para darle otro pelín de contenido, porque tiene un libro que se llama Mi cabeza me hace trampas. Es un gallego irónico, sarcástico, lo siguiente, ahora le vais a conocer, pero ese libro es un manual de optimismo ilustrado. Para mí descubrirlo fue todo un hallazgo. Entre las jaulas de lo correcto, rodamos en alegría entre tanto entrecejo, danzamos como los gatos sobre sus techos, saltamos sin carrería entre tanto consejo. Somos la invisible manada, somos una historia sonada, somos un rincón de jardín bajo tu almohada. Somos fugitivo y coartada, somos la epidemia volada, somos la llamada armada corazonada. Doctor, abre la puerta, doctor, saca tu loco a pasear, abre la la, abre la la. Suelos de hormigón, somos la vista sin vista, sin que te asomes al balcón. Somos la iglesia de la calle, esa de la santa pasión. Somos una brecha de fuego sobre una isla en Babilón. Somos el picor de tu corazón, somos la alerta de la intuición, somos la regla sobre la excepción. Somos la fiebre de la razón, somos el aire de la rebelión, cerrado por vacaciones si quieres ser del montón. Doctor, abre la puerta, doctor, saca tu loco a pasear, abre la la, abre la la. Pues como os decía, vamos a contactar con el autor de ese manual de optimismo ilustrado en un entorno social que compartimos que nos pide ser lo que no somos y al mismo tiempo nos culpabiliza por ser como somos. Una frase de su libro. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes. Qué alegría me ha dado esta tarde con que pudieras intervenir en el programa y con esas prisas de las que estábamos hablando, que lleva la vida, que te he llamado con una hora y media escasa. Nada, un placer. Siempre uno saca tiempo para la gente que aprecia. Bueno, estábamos relacionando salud mental y precariedad y te hemos llamado porque dentro de ese manual de optimismo ilustrado pues relacionas muy bien ese estigma que tenemos tanto las desempleadas como las personas usuarias de los servicios de salud mental de este país. Así es, o sea, yo pienso que las personas que padecen algún tipo de patología psíquica a la hora de enfrentarse a la vida, a la hora de buscar un trabajo, lo tiene muy difícil, ya lo tiene difícil la persona que no tiene la suerte de no padecer pues algún tipo de patología. Es complicado, más la mujer, ¿eh? La mujer dentro de esa que parece que estás pidiendo permiso para llevar la comida a casa, la mujer si ya per se en lo que es la sociedad de consumo lleva a cabo tareas que tienen un color machista, ya no te digo nada en lo que serían las personas que trabajan en empresas y tienen la patología de enfermo mental. Es muy, muy difícil. Son realidades que están como en las aguas freáticas de la sociedad, que salen un poco a la luz, ¿no? Las de las desempleadas y las de las personas de salud mental. Tenemos mucho parecido en muchos aspectos. Sí, sí. Yo siempre que hablo de estos temas, Marta, tengo una frase que le oí a mi suegro, que es italiano, y dice: mangiare bene, cagare forte e non temere alla morte. O sea, que traducido sería comer bien, cagar fuerte y no temer a la muerte. Es muy triste que las personas que tengan algún tipo de problema como la depresión sean bautizadas por la sociedad como frágiles. Porque para cada uno la depresión es diferente. Para mí, por ejemplo, es como esa sensación tan triste de no querer apagar las velas de tu tarta de cumpleaños, ¿no? No te apetece. Pero eso, cada uno tiene su manera de estar triste, de ser melancólico, de ser incluso psicótico, como a mí me pasa en ocasiones. Nadie puede hablar por los demás. Incluso hay instituciones que tienen mucho poder oficial y acogen en su seno a un presidente que no tiene patología psíquica ninguna. Tú imagínate que es como si la ONCE no es ciego el presidente, o hablan el padre un ciego para que hable de sus problemas, ¿no? Nada que ver. A mi juicio debe ser difícil encontrar a alguien que como tú se exprese. Muchos alegan a que son personas que no pueden hablar por sí solas, y nada que ver con la realidad. En la medida que las personas que sufren, que están apartadas, que son diferentes, no se hagan eco de manera fuerte, de manera con seriedad, con optimismo, no siempre con la polémica, también nos va a costar mucho, ¿no?, arrancar de ese paternalismo que encierra nuestra boca y acalla nuestros pensamientos, ¿eh? ¿Cómo se sale de eso? Porque tú de eso sabes mucho. Yo he tenido la suerte de no hablar de vidas, ¿no? Y entonces he tenido también de que mi trabajo antaño, cuando desempeñaba una tarea laboral reglada, era un trabajo creativo, un trabajo tal que a veces confundía la euforia con la creatividad. Nunca he tenido que estar a lo mejor en un horario determinado en una empresa, sea cual fuere la naturaleza de la empresa, sea poniendo neumáticos, sea dando clases, o sea lo que fuere. Y entonces no me afectó tanto, ¿no? Pero pobre de aquella persona que tiene que estar 8 horas, porque tiene que someterse a un trabajo protegido, y a lo mejor sus compañeros de trabajo ignoran que sus flaquezas no son por escaquearse o hacerse el vago, ¿no? Ahora muchas empresas tienen una especie de ayuda que les libra de pagar la seguridad social, pero aún así es complicado, ¿eh? Porque a esta gente niega que tengan una patología, yo lo entiendo perfectamente. Más que nada por si sus flaquezas, insisto, pues demoran a lo mejor la hora de entrar o salir, si tarda mucho, si lloran. Estamos escondidos. Y más aún la mujer, ¿eh? Insisto, como te decía al principio de la conversación, la mujer solo le dan trabajos de limpiadora, solo le dan trabajos de administrativa de segunda categoría, cuando en realidad son gente que tiene un talento que lo derrochan por todos los poros, pueden ser perfectamente gerentes. ¿Qué pasa? Que a lo mejor no lo hacen como los demás, pero si es por objetivos pueden competir perfectamente. Hasta el punto que entonces esa empleabilidad es siempre con barreras, aunque como era el lema de salud mental del año pasado, de emplear sin barreras, todavía las hay muchísimas en ese sentido, con lo cual no puedes salir de ese circuito, no. De la precariedad como de la salud mental, ¿no? Siempre estás metido ahí. Claro, no, aparte, cuando se piden las cosas, cuando hablas de derechos, a mí me da mucho coraje, Marta, que se confunda con caridad. Cuando hablan de las barreras y este tipo de cosas, hay que tener en cuenta que el 80% de los empleadores que contratan a trabajadores lo hacen por la ayuda que reciben, evitándose de esta forma lo que es el coste a mayores de la seguridad social, de los famosos TC1 y TC2. Yo, si hubiera alguna libertad de trabajo, del trabajo protegido, pero que de verdad cogiera al sujeto por su talento y no por una ayuda, la autoestima de la persona no la tendría por qué sujetar con chinchetas, es mucho, se notaría más útil en el trabajo. En las casas farmacéuticas ahora, por ejemplo, al tonto útil que somos nosotros, nos utilizan para poner los blasters, o sea, esa especie de plástico que tiene huecos para acomodar las pastillas, nada más, cuando a lo mejor hay personas que pueden diseñar un envase, que pueden hablar de que el sabor del haloperidol tenga un sabor menos fuerte, que no parezca que haces gárgaras de orina cuando lo consumes. Les hace falta mucho entender a la gente, la interpretan demasiado y la entienden muy poco. incluso hablamos, porque yo te conocí a ti con el movimiento asociativo, que se hablaba de que hay muchas personas incluso que hasta dentro de estos GAM de apoyo mutuo podrían estar haciendo una labor de acompañar al psicólogo o al profesional, porque entienden a veces, muchas veces, mucho mejor lo que ocurre, y desde una posición de igualdad, ¿no? Y no de los roles psiquiatra-paciente. Claro, yo recuerdo, esto quizás los oyentes empiecen a verlo con sus imágenes, ¿no? Bueno, aparte que has citado a un colectivo que yo admiro muchísimo, los colectivos GAN, es un colectivo que está haciendo mucho a favor de aquellas personas que no burocratizan su diagnóstico y no hace falta que paguen una cuota para decir lo que son. En concreto, lo que te comentaba antes era, no, la figura del paciente experto es fundamental. Yo cuando antes iba a un centro de día, compartía una mesa, ¿no?, que se llaman terapias, y recuerdo una señora encantadora, muy maja, que tenía siempre un sombrero de copa alta de paja, tenía un vestido claro con un adorno floral de estos tipo fucsia, y siempre llevaba una caja de puros de cristal y varias plumas dispuestas, ¿no?, así en el interior, y un rosario pequeñito de madera, ¿no? Y decía que era la reliquia del Espíritu Santo en forma de paloma, y era encantadora. Esa persona estaba sufriendo a todas luces lo que se llama un delirio, ¿no? Pero era tal la manera en que lo decía, el mimo, la ternura, que el imbécil que le dijera algo de que estaba loca se equivocaba, ¿eh? Ese tipo de gente solamente la puede entender un terapeuta acompañado de una persona que tiene problemas emocionales. El terapeuta no puede meterse en la cabeza de esa señora. En cambio, un enfermo pues puede perfectamente adivinar que le pasan cosas que a él le suelen pasar también muy a menudo. Bueno, y que sabe muy bien lo que son esas etiquetas, ¿no? Claro, claro. Bueno, yo las etiquetas paso de ellas, ¿eh? O sea, a mí me sudan por los poros lo que de mí digan los foros, ¿eh? O sea, yo siempre he ido a mi aire, y a mí si me etiquetan algo... Es a lo mejor, muchísimas veces te etiquetan porque es la única manera de es un insulto diplomático, pero vamos, hay muchísima gente que no sale del armario justamente por las etiquetas. Yo he salido porque tengo suerte, tengo una mujer, hijos, tengo amigos que me han ayudado, por ejemplo Teo, ¿no? El de Cómplices, Golpes Bajos, que hizo la primera canción dedicada a mí, y eso me ha dado mucha fuerza, y tenía que decir algo para por lo menos que la gente, el que quiera que lo diga y el que no, pero las etiquetas, si le tienes miedo, si la utilizas siempre como parapeto, como escudo, lo mejor es demostrarles, mira, yo soy como tú, ¿eh? Así yo, es. Que tú haces esto, yo lo hago igual, es que yo lloro y tú no, pues vale, pero mira, yo soy sensible, ¿qué le vamos a hacer? Eso sería, Marta. Así es, me has dejado con lo de la canción de Cómplices. Está Carmen, venga a sonreír todo el rato. No sé si querrá hacerte alguna pregunta, que seguro que algo, saludarte por lo menos. Pero me has dejado con lo de la canción de Cómplices, porque quería yo, que lo tengo aquí delante en el libro, pero cómo se titulaba y a colación de qué vino, porque es muy bonita la historia, y además nos conocimos el año este, que el lema de salud mental era soy como tú, aunque no lo sepas, precisamente. Sí, pues yo ya le dije a esta persona que dirige esa institución de que había que cambiar el eslogan, el cabrón, yo soy como tú aunque no lo parezca. Dice, porque saberlo lo sabes. Seguro que sí. No, mira, basta que tú ves a una persona, yo cuando tomo antipsicóticos, a poco que me ponga un chándal parece que soy una aparcacoches, ¿eh? O sea, que la gente se da cuenta. La gente se da cuenta porque la medicación crónica que uno consume llega a borrarle la sonrisa, ¿eh? Entonces, tu fotogenia a lo mejor no es la más adecuada para esta sociedad del culto al cuerpo. ¿Qué rollo te estoy metiendo? Todo lo contrario, estamos aquí encantadas, estamos hasta tomando notas, que por eso igual nos hemos quedado callados. No, Carmen, no. Estás muy cerquita del micrófono, algo te quiere decir. No robarme las frases, sé que todo el mundo lo hace. Di que creo que te está... Pues te estamos tomando notas a cuatro manos, vamos. No, yo más que nada darte las gracias, Carlos. Yo creo que también desde salud mental se necesita mucho, desde los profesionales, se necesita mucho que la gente... cuente lo que tú estás contando, y también lo decía antes cuando estábamos hablando de los grupos GAN, ¿no? Yo creo que esto es lo que necesitamos para que las cosas cambien. Muy genial. Si tú estás involucrada en los colectivos GAN, te felicito. Para mí es un salvavidas de esperanza, ¿eh? insisto, porque se habla en primera persona. Y la primera persona tiene tanto que decir. Mira, yo acabo de venir de Barcelona, de un concurso que organizó una casa farmacéutica, y no creo que me llamen más, porque vamos, solté las mil y una. Pero vamos, que no participaba nadie en ese concurso de ilustración, y me llamó la atención, ¿eh? Porque en los colores que ve un esquizofrénico tiene una visión más bonita que otra persona que a lo mejor teniendo una destreza manual es incapaz de darle vida. Yo me acuerdo, y se lo hice también saber a este colectivo, perdona, a esta multinacional, que a mí me daba mucho coraje cuando tenía una tentativa suicida que el médico estuviera solamente 3 minutos conmigo, mientras que la visitadora o visitador médico que acababa de entrar estuvo 10 minutos. Eso no está bien. No está bien porque hay muchísima gente que no se lo dirige al médico y entra como dando las gracias por que le quieran. Eso no está bien. Totalmente de acuerdo, Carlos. Yo creo que está bien que no vuelvan a llamarte. A mí tampoco me llaman, ¿eh? Yo hace ya mucho que les dije que yo no quería tener ningún contacto con ellos y... Yo, vamos, siempre que me llaman les digo todo a la cara. O sea, entonces, claro, ahí les duele más porque haces el amago de peloteo, porque date cuenta que la comida, que vas a un restaurante de cocina de autor, tienes un hotel de estos de lujo, luego tienes un transfer que te recoge en el aeropuerto, y después, claro, para que les pongas a parir, pues dice, este me caches en la madre, este me pongo ahí en la lista negra. Llamamos al presidente de turno de todas las asociaciones, que ese nos vale el agua. A mí han dejado de saludarme, o sea que... Bien, eso quiere decir que vamos en el buen camino. Bueno, no te quepa duda, ¿eh? Yo el día de mañana, cuando no haga falta burocratizar la enfermedad, cuando no tengas que pagar ninguna cuota, será la verdadera inclusión. A mí no me va a representar una persona que se comporta como un jinete que cabalga en un caballo que no es el suyo, ¿eh? Yo tengo mi caballo y yo soy el jinete. Tú no hables por mí. Así es. Puedo entender que lo hagas sin mala fe, pero no me molesta mucho, ¿eh? Me molesta muchísimo. Mucho, mucho. Una cosita, Carlos. Dime. Antes de terminar... Es importante para mí porque has dicho que vale una consulta porque dice, bueno, para recibir un poco de cariño, ¿no? Porque no la quieren. No queremos que nadie que esté oyendo piense eso, porque hoy hablábamos un poco de que la realidad de sentirte solo cuando estamos todas igual, ¿no? Cuando nos unen muchísimas más cosas de las que nos separan. Eso de poner etiquetas y hacernos nosotras mismas guetos o demás, es justo lo que estamos queriendo romper con este programa de radio. Entonces, antes de terminar, me gustaría, sí, el tiempo que necesites, pero que tanto a la gente que pueda tener ahora un problema de salud mental o en el futuro, o a la gente que pueda caer en el desempleo, que si es de larga duración acabará con algún problema de salud mental seguramente también, que nos digas cómo hacer cuando la cabeza te empieza a hacer trampas. Pues mira, yo a todos esos iguales, yo hablo por mí porque... También cuando yo doy mi discurso personal, Marta, no quiero hablar por los demás, ¿entiendes? No. Ellos seguramente reciban, pues a lo mejor alquilan voces que yo no las alquilo, tienen momentos de melancolía que yo no tengo y lo tengo, pero de otra forma, ¿no? Yo lo que sí les diría con total seguridad y con la boca muy llena, despojándola de historias amargas, que esta gente... Que no se avergüence de lo que es, que no se avergüence de lo que es. Eso es lo primero, porque si una persona se avergüenza de lo que es, difícilmente es capaz de ponderarse. Ya no utilizo nunca la palabra empatía porque sería prostituirla, porque la utiliza tanta gente que está perdiendo su verdadero significado. Para mí, que no se avergüencen de lo que es. Que son capaces de tener un perro, que son capaces de tener hijos, que son capaces de trabajar... Pero lo importante es que sean capaces de ser felices, cuando en esta sociedad que desafina la gente cada vez es menos feliz. Ves a lo mejor un programa por la tele y un imbécil hace una extravagancia y le llaman bipolar. Entonces están sin darse cuenta, mofándose de las personas que sufren. Y yo siempre que tengo oportunidad no quiero dar pena, quiero no avergonzarme. Quiero que los carteles que anuncian las asociaciones no tengan a una persona con los ojos extraviados, como si estuviera drogado. Quiero que salga gente normal. Porque la visión que tiene la gente del enfermo mental la están grabando a fuego las propias entidades que dicen representarlos. insisto, no lo digo porque lo hagan con mala fe, lo digo porque están generando una fotogenia que no tiene nada que ver con la realidad. Que una chica o un chico gane en peso por los antipsicóticos y luego quieran ir a la playa, se avergüenzan. No se dan cuenta de que si sacan a la luz una serie de... Ellos están fotografiando en imágenes la etiqueta que luego quieren sacar de la gente. No pongas imágenes, y si las pones, las pones con gente feliz, con los hijos, en una mesa de un despacho, que es como simulando que estás haciendo la contabilidad, siempre la misma imagen de un tío que tiene los ojos, que se le cae la baba, que se afeita a plazos, que está medio calvo, pero ¿de qué va, no? No estoy a favor de esa fotogenia. Y no es la realidad, y además es que es un poco el sensacionalismo de muchos medios de comunicación, no lo queremos. Sí, no, aparte, también, ¿no?, los medios de comunicación, sobre todo los más media generalistas, podían hacer mucho a favor de la integración, no adornar con muchísimos calificativos de miedo cuando una persona comete un acto doloso, ataca un banco porque a lo mejor tiene un brote psicótico. Podían decir, mire, esta persona no estaba medicada, esta persona, que sepan ustedes que la violencia dentro del colectivo es ridícula y casi inexistente cuando se lleva un tratamiento regulado. No lo dicen nunca. Entonces, claro, ¿cómo vas a trabajar si le dices que eres un esquizofrénico? ¿Desaparece algo? Yo cuántas veces estoy hasta los huevos, perdón, hasta... por decir, yo no he sido, porque siempre que pasa algo malo, ¿qué pasa? Soy yo el culpable. La gente está muy harta de decir que yo no he sido. Y eso también es por culpa de esta vorágine de mensajes alimentados por el morbo, que hacen en la gente pues una sensación de miedo. Ves un capítulo de Mentes Criminales y es un chaval que está escuchando voces y empieza a tiros en el colegio de Massachusetts, ¿no? Claro, así, ¿qué vas a hacer? Pues antes de dejarte, porque esto que has dicho es muy importante, que se sepa, que tú y yo ya lo sabemos, pero que esos índices de violencia son hacia uno mismo o hacia las cosas. Casi siempre lo que ocurre es lo contrario. Suelen agredir a las personas con esquizofrenia, no al revés, ¿vale? Por incomprensión, porque la sociedad no conoce ni sabe en qué consisten las reacciones de estas personas, y lo que ocurre es lo contrario a lo que se cuenta. El problema, Carlos, igual en los medios, es que decir que a cualquier persona con la higiene mental bien o mal o regular le puede dar el punto de matar a alguien, igual es casi más peligroso que decir que fue un trastornado, ¿no?, que fue alguien con un tratamiento. Igual da menos miedo a nivel social para entender una realidad que para nada está cerca del movimiento asociativo de salud mental, porque yo lo he vivido de cerca y nada más lejos. Nada, verdad, totalmente de acuerdo con tus palabras, ciertamente, sí, o sea, aparte, date cuenta que la comunicación nos llega hasta el teléfono móvil. Antes era solamente internet, pero ahora en el teléfono móvil tienes memes, tienes todo tipo de cosas que son carne de cañón para alimentar un agravio a personas que sufren una enfermedad. Pues habrá que irse deconstruyendo, ¿no?, que también hablábamos en el programa pasado, y desde esa humildad y esa acidez gallega que tiene mi madre, que tienes tú, no puedo darte más que las gracias, invitarte el día que tú quieras. Las gracias nunca, las gracias las tengo que dar yo a vosotras y a vosotros. Lo que sí, que nuestra compañera que está ahí en plató, si tiene vinculación con el grupo GAM, dale mi teléfono, que estoy muy interesado. Lo que pasa es que yo soy... vivo en Galicia, claro, y a lo mejor, pero como paso muy a menudo por Madrid, me gustaría conocer de cerca esa manera. Yo la conocí en Finlandia, pero estoy convencido de que aquí están dando unos pasos que ojalá sean con una zancada muy grande. Sí, Carlos, yo conozco bastante gente que participa, yo te paso contacto de gente, claro, bueno, que sí. Además, ha estado ojeando el libro, no, te paso contacto el libro lo presto, no lo doy, ya te lo digo, que este es mío, que lo tengo ya trilladísimo. Es una pena que se haya agotado la edición esta en librerías, pero que tienes mucho más coqueta y más tal, pero sí, eso es la edición estrabismo, que llamo yo, que tienes que usar gafas para leerlo, pero vamos. La visión con lupa. Sí. Pues di que también te pasaré el programa que tuvieron en el espacio Común 15M, que estuvieron aquí los chicos y chicas de Flipas, del grupo de 15M, del grupo del GAM de aquí del 15M. Y estuvo también interesantísimo, o sea, que entre Carmen y el GAM de aquí del 15M y demás, hacemos batiburrillo de cara al otoño, si te apetece, pues por aquí por los mandriles estás invitado cuando tú quieras. Ahí estaré como un clavo. Muy agradecido por invitarme. Lo mismo digo, un besazo muy grande. Un abrazo. abrazo, que yo soy bipolar, como digo yo. Lo mismo digo, que sea recíproco. Gracias, venga, Carlos. Igualmente. De parte de Carmen, estamos las dos ahí con el libro trilladísimo. Celebro. Un besazo. Tengo un corazón lleno de sol y también de nubarrones. Hay dos mundos dentro de mí y no sé en cuál estoy. Voy descalzo sobre la nieve y desnudo en invierno. Está llorar bajo el sol mientras digo que no, que sí, quédate allí. Solo quiero saber si tú sientes también como yo calor en invierno. Solo quiero saber si quieres entender lo que hay dentro y fuera de mí. Solo quiero saber si tú sientes también como yo. Quiero empezar a ser capaz de parar la belleza que hay dentro de mí. Cuando llega la tempestad me aprisiona el silencio y me pierdo en el mar de la furia y de la inmensidad. Pienso en ti, en el amor y una luz parpadea a lo lejos y comienzo a sentir que ahora no, que ahora sí, que tal vez pueda escapar de aquí. Solo quiero saber si tú sientes también como yo calor en invierno. Solo quiero saber si quieres entender lo que hay dentro y fuera de mí. Saber si tú sientes también como yo calor en invierno y volver a empezar, ser capaz de parar la veleta que hay dentro de mí. Aunque vamos rapidísimo y después de hablar con Carlos Mañas, ya hemos contactado directamente con Fuad. Fuad, buenas tardes y perdona la tardanza, que te iba a haber llamado hace un cuartito de hora. No pasa nada, no pasa nada. Estamos ahora en el pleno municipal tratando de batallar con los cuatro políticos estos que tenemos. Fuad, no me puedo creer que me hayas hecho el regalo de cogerme el teléfono en el pleno, por favor. Acabo de decirle a la alcaldesa que me apunte mi nombre por si me pilla hablando y no me apuntan, que luego no me quieren, por si no me apunta, ya se lo he dicho, y a ver, batallando un día más. Oye, cuánto me alegro, pues avísale que ya va a salir tu nombre y lo del caso tuyo y el de toda la marea básica de Sambi, también en el programa este de Básicamente Precarias de Radio, que ya se lo mandaremos por si acaso se le olvida lo que hablemos hoy. Bueno, ¿qué reivindicaciones tenéis ahí en el pleno? Y en tu caso concreto, ¿cómo vas desde marzo, que no nos vemos? Bueno, nuestras reivindicaciones en el pleno a nivel municipal, a nivel de pueblo, son varias, muchas cosas. La precariedad en general y en el caso mío en particular, yo denuncio pues la mala asistencia o la nula asistencia que se le da a mi problema de enfermedad mental, y precisamente se lo expresé en persona a la alcaldesa, la cual me lo dejó allí y estoy ignorado. Entonces hoy trato yo también de hacerle ver, tanto a la alcaldesa como a la fundación que me lleva a mi caso de salud mental, de que me están excluyendo y de que no me ofrecen ningún servicio cuando el juzgado les pone bajo mi tutela para cuidados de salud, higiene y cuidados personales. Pero eso solo son palabras. Así es. Además, de paso, le dices a la alcaldesa, porque nosotras hemos estado allí de testigos, que te acompañamos a servicios sociales y se nos comunicó que habían tenido varias reuniones la fundación con los servicios sociales sin avisarte a ti. Entonces, si tienes un 68% de discapacidad, para unas cosas eres capaz, para otras no, a ver si es que no estamos volviendo, si es que es la fundación la que está haciendo la gestión mal. Porque en tu caso no tienes una prestación asignada acorde con tus necesidades, no te dan esa cobertura y además te has ofrecido 140 millones de veces para trabajar o para cualquier tipo de inserción laboral, porque yo lo he visto, lo he vivido contigo allí. Sí, yo me he esforzado lo máximo en tener una reinserción laboral, tampoco se implican en eso. En cuanto les comunico que mis ingresos son insignificantes, me dicen que tengo que dar gracias por cobrar una pensión. Y imagínate ahora los pensionistas que salen en las diferentes mareas de pensionistas, que salga uno de estos y les diga, dar gracias que cobráis, imagínate el shock, ¿no? Sobre todo porque además, ojo, que tu pensión es una no contributiva, que está muy, muy, muy por debajo del umbral ese de pobreza, que no se piense la gente que es una pensión de estas de las que tienen algunos de 2,000 y pico de euros, que no, que es muy por debajo a la prestación del umbral de la pobreza, que serían 684, pero es que además tú lo poquito que has podido trabajar es que has trabajado. Trabajaste en el Ayuntamiento de San Vicente en los meses que te dijeron, y quiere decirse que es que ha sido un poco la fundación la que no te ha dejado ir trabajando o ir, ni te ha dado esa cobertura, ¿verdad? Porque yo tengo tu auto del juzgado, pero quiero que lo cuentes Tengo un auto, el auto que tú leíste, según ellos es un error en el que dice explícitamente que tienen que colaborar conmigo en lo material y en lo emocional. Ellos directamente dicen que es un error y que ellos se limitan a salud, solo dicen, no explican, y dicen que en lo económico, en lo social, no tienen que meterse. Pero yo dije, me trajeron un auto nuevo y dije, bueno, pues de acuerdo, pues explicadme qué es eso de salud, higiene y cuidados personales, explícamelo. Llevo lo menos 6 reuniones ya y estos profesionales se presentan en servicios sociales, o yo voy a la fundación o yo hablo con ellos y tratan de explicarme un servicio muy complejo con monosílabos y con frases cortas y con ejemplos que no vienen a cuento. Y lo único que hemos conseguido es discutir y ser acusado de que pierdo las formas cuando yo estoy reivindicando un derecho. Porque cuando parece que cuando voy muy calmadito y muy educado, no ven ahí presión, se crecen y ahí me dejan. Y cuando me quejo, que pierdo las formas. Y entonces es triste que a una persona muy enferma se la ponga, le diga, mira, toma 500 euros y búscate la vida con una discapacidad. Sabes muy bien mi problema de vivienda, mi problema de... Y yo lo comunico muchas veces. Digo, es que yo, si estoy solo, me cuesta todo mucho. Ahora, si estoy en compañía, como por ejemplo Marea, un ejemplo, que cuando estoy en compañía de amigos y rodeado de amigos que me dan cariño y me dan apoyo, pues claro que hago cosas. Pero mis amigos, mis compañeros, no van a estar conmigo todos los días. Eso le pertenece el servicio a la tutela que el juzgado ha puesto. Digamos que la sonrisa no te la está devolviendo precisamente quien tendría que devolvértela, ¿no? Por papeles y por tutela, quien la tiene es la fundación, y a la hora de la verdad, pues quien está contigo todos los días pues son tus vecinos y los compañeros de Marea Básica. Sí, como sí, pasa por aquí, ¿eh? No te creas tú que anda la cosa muy distinta en otros territorios. Sí. Y me duele, porque eso no es competencia de mis vecinos ni de Marea Básica, claro, es competencia de los señores de la fundación, que parece que siempre tienen un tecnicismo para excusarse de que no es su obligación, como si los demás fuéramos ignorantes y no supiéramos qué significa la palabra salud, qué significa la palabra higiene y qué significa la palabra cuidados personales. Yo le digo, fíjate hasta dónde hemos llegado, le pregunto, ¿esto de cuidados personales? Se quedó muda la chica y le digo, lo busco en el Google, y ni respondió, como diciendo, sí, búscatelo en el Google si quieres, pero así directamente. ¿Cómo uno no pierde las formas? cómo una persona le viene a hacer un acompañamiento, se me tiro una hora hablando y hablando y hablando, como si hablara con la pared de la que me está haciendo el acompañamiento, ni me contesta nada, ni me responde. ¿Cómo uno no va a perder las formas cuando uno ve que está hablando con una pared? Dice, no, sobre todo cuando no te sientes respaldado y sin más, porque hemos ido muchas veces. Que a lo mejor pierdes las formas cuando ya has ido 40 veces, no cuando ha sido la tercera, la cuarta. ¿Qué tipo de salud? En mi caso es la salud mental. Estoy en el centro hospitalario, les explico que estoy teniendo un ataque de ansiedad, les estoy explicando que necesito al médico. Me dicen, vete de urgencias a tal parque sanitario y ahí que te atiendan ahí, después de 30 años como usuario que me conocen desde que soy un crío. Y yo no es que no quiera ir de urgencias a otro parque sanitario, es que si estoy atacado de los nervios, voy a ir a un parque sanitario a que me tengan en una sala de espera no sé cuántas horas. Sí, que te empeora aún, ¿no? Porque si estás teniendo ya... Entre que me ve el médico y no me ve el médico, es decir, es decir, ya no estás solo contra, te dejan, pero completamente solo, a merced de un psiquiatra que no te conoce de nada, que lo único que va a hacer es que si te ve irritado, te dice, pues... Si te pones tonto, te ato una cama, o si no, es decir, y ya te tienes que hacer el calmado, porque uno dice, a ver aquí dónde voy a acabar, porque con una firma acabas un ingreso hospitalario donde no sabes lo que te van a hacer, donde a la mínima te atan a una cama, donde donde con callarte te van a... Y luego cuando te dan el alta, después de a ti borrarte, durante que a la mínima que hagas te atan a una cama, la tiroarta vacías, te dan el alta, calle solo, imagínate, sales de un psiquiátrico y vas directo, tu vivienda es la calle. No tienes a nadie. ¿Quién te atiende después? Entonces, yo he tenido que comerme muchas crisis, porque si realmente hubiera un servicio como es debido, yo no tendría problemas salir a los... Es que ya no me fío de... Yo ya soy escéptico de todo. Yo ya o sea, cuando se pierde la confianza y el perjudicado soy yo, porque ahora no me fío de tomarme lo que me dan, porque no veo profesionalidad, no veo honestidad, y no sé si realmente... quieren atenderme o quieren excluirme, y si me pongo pesado, no sé qué pastilla me dan, que no sé, ya al final el perjudicado soy yo. Me han cambiado tantas veces el diagnóstico que ahora me venga quien me venga, me diga lo que me diga, ya no me creo nada, aunque esté en lo cierto. Sí, lo que pasa que tiene su lógica, porque es que yo te conozco y son muchos años, que cada año, año y medio, dos años, te han cambiado la etiqueta, por decirlo de alguna forma. Entonces es lógico, claro, esto que dices. Tú me lo explicaste muy bien. Te cambia la medicación y según el efecto de la medicación, pues según decimos, hombre. Sí, es un poco que estés estable cuando estable hoy en día no está nadie, Fuad, y nos cuesta a todas las personas un montón cada día estar estables. Entonces, lo que estábamos hablando con Carmen, que por cierto, te quería saludar, que estuvo allí en Sambi, ¿te acuerdas de ella, la hija de Manolo? Sí. Y estábamos hablando precisamente de esto, de que antes hay poca medida preventiva y quizá una sociedad medicalizada, porque también para el sistema es mucho más fácil tenernos así, ¿no? Yo no sé en los otros psiquiatras de los otros puntos de España y de Barcelona, yo lo que estoy viviendo en este complejo asistencial que pertenece a la Iglesia es que más que terapia nos dan, nos llenan de lecciones morales, de lecciones éticas, parece como más que un psiquiatra, parecen comisarios o parecen que te dictan cómo has de vivir. Es decir, no tratan tus síntomas o te tratan de aliviar tus síntomas, van directos a organizarte la vida, a llenarte de cargas morales, de cargas éticas, y en cuanto a los síntomas ni los tocan. Sí, y además la moralina y la carga, claro, ya la llevábamos de entrada, claro, antes de entrar allí. Claro, porque un servicio donde te dicen, estás una hora hablando al psiquiatra y lo único que te corresponde, que te dice, tómate la medicación y ya te veré de aquí 3 meses, pues no sé qué orientación psicológica o psiquiátrica le dan al paciente. Pues de momento... Hasta la última vez, hasta el último doctor que vi, después de 30 años, me dice... Te voy a dar medicación, pero que la medicación no lo es todo. Digo, ahora me lo decís, después de 30 años. El que tienes ahora, es verdad que me lo dijiste el otro día, que parece que tenía alguna novedad como persona. Claro, me dice, es que la medicación no lo es todo, tienes que poner de tu parte. Sí, ahora me lo decís, cuando a mí, en 30 años, lo único que han hecho es Has estado calmadito, ya está, ya te puedes ir a casa, te tomas la medicación y de aquí 3 meses te veo. No has estado calmadito, te señalamos con la mano, te juzgamos y decimos que eres un violento. Y tú sabes, Marta, tú me conoces y sabes que yo violento no soy. Todo lo contrario, los violentos son ellos. Tú lo que eres es muy grande, de tamaño. Y ellos sí, pero de violento nada. Sabes, de todas maneras, tú a mí me has enseñado muchas cosas. Tú sabes que cuando yo te conocí, venía un poco de algo parecido, ¿no? A ese cambio de que te pongan una etiqueta o tropecientas etiquetas diferentes en poco tiempo. Y yo he aprendido de ti más que tú de mí. Por eso me hace un poco de gracia. Cuando a mí me pasó el problema en el trabajo y de salud mental, o lo que decían que era que a Marta se le había ido la pinza en el trabajo, yo llegué al psiquiatra y gracias a una persona que eres tú y a otra que fue la psiquiatra con la que tiene el Escorial, dice, no, tu problema no se arregla en el médico, se arregla en el juzgado. Y un poco Fuad, yo la sensación que he tenido cuando te conocí a ti es que había mucho de base preventiva en tu caso, porque te han ido medicando a lo largo de toda la vida con diferentes cosas, pero que había mucho de falta de prevención de haberte puesto a alguien simplemente que te orientara a nivel laboral, que estuviera contigo un rato y que tal, que es lo mismo que me ha hecho falta a mí, que le ha hecho falta a Carmen, a Jorge y a cualquiera. Le hace falta en la vida gente alrededor que la apoye, no que te traten como un bicho raro, ¿no? La falta de asistencia siempre ha sido así, siempre ha sido así, y luego el resultado es pésimo, y luego eres el malo por tener un resultado pésimo. Pero con ciertos síntomas de una enfermedad mental que no sé ya el diagnóstico que tengo, porque no ha habido profesional que me lo aclare bien, pues con esos síntomas a ver cómo yo acierto. Y encima ya es que me duele, la verdad, a veces me quedo, porque las personas que no tienen ninguna enfermedad mental, teniendo en cuenta que tú, lo que hablamos, la crisis que hay, la problemática, la precariedad que hay, le afecta en los ánimos. Imagínate a una persona que si está bajo unos síntomas y está sola y no para de ir a asistente, y no para de ir aquí, no para de ir bastante, yo mi obligación de ir al médico, de ir a la asistencia social la cumplo, pero que si vienes calmadito, pues ya está, como no ofrece resistencia, educadamente se le echa. Entonces, pues cuando reivindicas, nos tratan de violentos y de que perdemos la forma. Pero lo que no me voy a tragar es que estar solo sin falta de asistencia cuando hay una sentencia que habla de salud, higiene y cuidados personales. Bastante vergüenza tener como persona decir, mira, que cuando me quedo solo, bajo los síntomas de mi enfermedad, tengo problemas de higiene, ya tener que reconocerlo es vergonzoso, pero que si lo estoy diciendo es para que se cumpla esa sentencia. ¿Qué te dicen? Pues la Generalitat no te puede enviar a una persona a tu casa. A ver, la Generalitat, a ver, yo estoy hablando contigo, a ver, ¿tú qué le has dicho a la Generalitat? Eso para empezar. ¿Y qué manera de representarme ante la Generalitat? ¿De qué manera me has representado? ¿Qué has explicado? Porque ellos hablan entre ellos, las instituciones, y entonces pactan. Servicios sociales no se mete lo de la fundación no se mete lo de servicios sociales, la fundación no se mete con el psiquiatra no se mete con ellos, la Generalitat no se mete con ninguno de ellos, y entonces entre ellos no se molestan y están tranquilitos, y tú eres que estás está con falta de asistencia, y si coges y te vas al juzgado y denuncias, no tienes pruebas, y encima te has quejado por la cara que da. Entonces, todo eso afecta, pero afecta mucho. Afecta mucho y corres el riesgo de perder los nervios, y más si tienes unos síntomas por los que estoy luchando. Y lo vuelvo a repetir, si no fuera por mis vecinos, mis amigos, gente como La Marea, pero que no es, que la obligación es de las instituciones, que le corresponde, mías, la asistencia que me están negando. A ti y a todos los de La Marea, te voy a decir una cosa, yo no te veo ya a ti para nada, ni violento ni nada de nada, os vais a comer hoy el pleno, ¿eh? Tal y como está el patio, te lo digo. No es que porque esté reivindicando, yo no te veo en ningún caso, no te he visto nunca, ¿sabes? Pero por si acaso puedan decir que si el tono, que si tal, tú eres alto, pero no estás gritando a nadie, ¿sabes? Así que esas reivindicaciones, ¡pa'lante! ¡Pa'lante, claro, que espero claro. Verte en la escuela la semana que viene! Esperemos que sí. Oye, que te quiere mandar Carmen un beso, que va a tener que bajar corriendo, que se van a llevar la grúa al coche, pero quería saludarte, Carmen. Pues muchas gracias a Carmen, dale un abrazo de mi parte. Un beso, Fuad. Espérate, que la vas a escuchar tú. Nada, solamente mandarte un beso y muchas gracias por lo que nos estás contando. Yo creo que tristemente es más frecuente de lo que nos gustaría. Pero bueno, lo importante es poder pelearlo. Fuad, un beso enorme. Un abrazo, Marta. Carmen, Marta, Jorge, un besazo para ti y para toda la marea básica de San Vicente. Oye. Y evidentemente que la reivindicación ha de ser continua y de que tenemos que expresarnos. Es nuestro derecho el de expresarnos y el de reivindicar, y no nos vamos a callar, evidentemente. Como mínimo, irnos a la cama diciendo yo no me he callado. Eso como mínimo. Eso desde luego, y además que los derechos, si se piden, malamen, los derechos se conquistan y lo estáis haciendo estupendamente por allí. Oye, un beso para Mariano y para Lope, que sabemos lo de su padre, y muchos besos, y de parte de todos, y de todas, ¿vale? Un abrazo a todos. Vale. Queremos un montón, vientos de dignidad por ahí, para vale. Barcelona. Vale. Adiós, hasta luego. Adiós, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Vale. God said, Abraham, kill me a son. Abe said, man, you must be putting me on. God said, no. And Abe said, what? God said, you can do what you want, Abe, but now. Next time you see the coming man, you better run. Abe said, where you want this killing done? God said, out on Highway 61. Papa, they wouldn't give him no clothes. He asked poor Howard, where can I go? Howard said, man, ain't but one place I know. And Sam said, tell me quick, man, I got to run. Boy, Howard just pointed with his gun and said, that way down Highway 61. King, I got 48 red, white, and blue shoestrings, and 1,000 telephones that will not ring. Tell me, man, where I can get rid of these things. And Louis the King said, wait, let me think for a minute, son. And we said, yes, I believe it can be easily done. Just take everything down to Highway 61. Too white. He said, come here, step into the light. He said, yes, you're right. Wanna tell a second mother this has been done. But then his second mother was with the seventh son, and they were both out on Highway 61. Y vamos poquito a poco, se acaba de ir Carmen, que la iban a quitar el coche ya los de la hora, estos de la zona azul o verde o yo no sé, que ya se había pasado media hora, y nos manda besos para todas. Acordaros que a partir de ahora los martes a las 4 de la mañana de madrugada y los sábados a las 4 de la tarde, Radio Almaina, www.radioalmaina.org, reemite el programa Básicamente Precarias, sábados a las 4 de la tarde y martes a las 4 de la mañana, la onda básica de Ágora Sol Radio. Esta tarde hay una tarde en Madrid, en varios sitios. Jueves solidarios en La Ingobernable contra la ley Mordaza y la violencia económica. Hoy hay barra solidaria y el próximo jueves 26 también bachata party a partir de las 7 de la tarde, calle Gobernador 39. recordar que esta quedada de La Ingobernable tiene, bueno, tiene como lema o propósito, porque hace un par de años la compañera infatigable luchadora por el derecho a la vivienda, Judith, recibió una multa injusta a la que ahora no puede enfrentarse y a la que le han denegado el recurso. Recordad, jueves 19 y 26 de julio en La Ingo, en concreto por la compañera Judith, que ahora mismo no le permiten recurso. Compañera de vivienda, en soledad nos quieren y en común permanecemos. Vamos con las dos acampadas. Hoy termina la de ópera, la acampada contra la pederastia. Hoy termina en la plaza de ópera, con un taller a partir de las 9 de la noche de Legal Sol. Estará Sergio, también de la Orquesta Mínima, al que vamos a tener qué gozada el sábado 28 de julio en la Escuela Básica. De ese fin de semana os hablaremos poquito, porque el próximo programa, el jueves 26, vamos a tener todo el programa básico de la escuela y dedicaremos el programa entero a hablar de qué propósito tiene esa escuela y de qué va a haber, tanto por la noche del viernes, que por cierto hay un eclipse lunar completo, o sea, luna de sangre, y hasta el domingo por la mañana, que también nos ayudará Jorge, que... Sí, pero una cosa, que el programa lo haremos el jueves y el mismo viernes por la tarde empezará a llegar gente ya para la escuela. O sea, que si tenéis interés en participar o en estar ahí, es importante que no esperéis al programa que hagamos, sino que ya nos os pongáis en contacto con nuestro correo para ir formalizando la inscripción. Bueno, las que no lo hayáis hecho, que algunas y algunos de vosotros ya os habéis inscrito, ya nos habéis llamado. mariabasica@gmail.com. Eso es. Más cositas. Agora Sol Radio, con el equipo de exteriores, va a estar el fin de semana César, que nos va a hacer el regalazo. Vamos a tener el lujazo de tenerlo en la Sierra Guadarrama, en un programa especial, básicamente precario y en directo, el mismo sábado, 28, uh-huh. ¿Verdad? Supongo que después de la hora de comer o con el café tertulia ya podemos empezarlo, pero con seguridad, pues a la hora del programa, ¿no? Claro. Entre las 4:30 y las 6. Inhalo esta vida y suelto esta guerra. Suelto el dinero, el miedo, el quejar. Suelto etiquetas, mi orgullo, el juzgar. Suelto compararme, la presión, el suponer. Suelto el futuro, el mañana y el ayer. Suelto la perfección y suelto la identidad. Yo suelto con mi Excel a programas de enfermedad. Suelto expectativas para poder flotar. Yo suelto el apego para poder volar. No me sirve, no veo los ojos de mi gente. No me sirve vivir en el ático de mi mente. No me sirve dominar. No me sirve tener dueño. No me sirve si no se está alineando con mi sueño. No me sirve si a mí me hace daño. No me sirve no afinarme a la voz de mis hermanos. No me sirvo si a mí yo no me amo. Y no sirvo yo si no estoy sirviendo al ser humano. Soltarás el camino más liviano. Soltar para no seguir como un esclavo encadenado. Soltar las cuentas pendientes con el pasado. Soltar toda la vida, la muerte andando a nuestro lado. Soltar como la hoja que en el viento va dejándose llevar. Soltar para sentir la ligereza y volar. Soltar sin tener pánico a la fragilidad. Soltar nada es seguro en este mundo. Eso es soltar presuposiciones. Soltar preocupaciones. Soltar la idea de que hay mejores y hay peores. Soltar las opiniones que tienen de mí los reflectores. Soltar la ruta enferma de los opresores. Soltar las armaduras pa' que aflore el alma pura. Soltar las ataduras, las internas dictaduras. Soltar toda moldura que limite la cordura. Soltar es la cura pa' mi miedo a las alturas. Soltar las armaduras pa' que aflore el alma pura. Soltar las ataduras, las internas dictaduras. Soltar toda moldura que limite la cordura. Soltar esa es la cura pa' mi miedo a las alturas. Soltar esa es la cura pa' mi miedo a las alturas. Soltar, saltar, volar, para llegar hasta tu hogar. Soltar, saltar, volar, dejando ir, dejando atrás. Soltar, saltar, volar, para llegar hasta tu hogar. Soltar, saltar, volar, dejando ir, dejando atrás. Soltar, saltar, volar, para llegar hasta tu hogar. Y mientras va llegando Amparo, que tiene hoy un programa especial de dignidad canábica, que de un papelito, un proyecto que tienen, que han presentado en el Congreso, parece ser. No os olvidéis, si queréis, de pasar por la Puerta del Sol este fin de semana, porque el sábado cumple mes la Asamblea Feminista. Van a hacer ahí por la noche una especie de aquelarre en el que podéis participar todas y todes. Acordaros que las asambleas son no mixtas, que empiezan sobre las 10 de la noche y que, por supuesto, si sois chicos, podéis ir a escuchar. No me sirvo, sí.